Lección 9 para el 30 de noviembre del 2019. Pruebas, tribulaciones y listas. Sábado 23 de noviembre. Lee para el estudio de esta semana Esdras 1 del 9 al 11, Daniel 1, 1 y 2 y el capítulo 5, Deuteronomios 30 del 1 al 6, Esdras 8 del 1 al 23 y Nehemías 11, 1, 2 y 12 del 1 al 26. Para memorizar. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Nehemías 10:29. Por lo general omitimos las genealogías y las largas listas de la Biblia, pero el Señor las ha incluido por alguna razón. El Señor de la Biblia es el Dios de los detalles. Él advierte los detalles y esto nos asegura que nunca nos olvidará. Estos pocos ejemplos de genealogías proclaman que Dios sabe todo acerca de nuestra familia y las listas de las cosas nos dicen que Dios se preocupa incluso por lo que los demás podrían considerar insignificante. Jesús dijo que Dios cuida los gorriones y hasta cuenta nuestros cabellos. Lucas 12, 6 y 7. El Dios que se preocupa por estos detalles también se preocupa por nosotros y conoce incluso los detalles de todo lo que nos angustia. Por lo tanto, podemos tener plena confianza, cultivar la fe y descansar en la seguridad de que el Señor cuida cada aspecto de nuestra vida. Esto además nos dice que necesitamos preocuparnos por los demás aspectos también. Domingo 24 de noviembre, el Dios de la historia. Lee Esdras capítulo 1, versículo 9 al 11 y Daniel 1, 1 y 2. ¿Cómo nos ayudan los versículos de Daniel a entender a qué se refería Esdras? Observa que en Esdras se dan detalles mientras que en Daniel se presenta el cuadro completo. Juntos, sin embargo, estos textos muestran que el Señor ejerce el control. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probadas por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Profetas y Reyes, página 393. Lee Daniel 5. ¿Qué nos enseña este capítulo sobre el juicio de Belsasar? Babilonia cayó en octubre del 539 cuando Ciro, rey del ejército medo-persa, la conquistó. Belsasar confiaba falsamente en sus éxitos, lujo y fama y era tan arrogante que organizó un banquete desenfrenado en la noche que terminó con su muerte. La mano divina escribió en el muro del palacio que sus días estaban contados y que llegaban a su fin. A pesar de que conocía el destino y la historia de conversión del poderoso rey Nabucodonosor, no aprendió la lección. Siempre es trágico cuando no escuchamos las advertencias de Dios y no seguimos sus instrucciones. El profeta Daniel siempre estuvo allí, pero había sido ignorado. Cuando perdemos el sentido de la santidad de Dios y su presencia en la vida, transitamos un camino acompañado de complicaciones, problemas y tragedias que finalmente terminan en muerte. Después de narrar al rey la historia de Nabucodonosor, Daniel le dijo, «¿Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto?» Daniel 5:22.

Muchos quizás no querían hacer el largo viaje de regreso, que por cierto era peligroso, a una tierra que nunca habían conocido. Sin embargo, sabemos que finalmente consiguieron suficientes levitas para servir en el templo. Ver la lección del jueves. A pesar de los desafíos. En ese momento, los judíos que permanecían en los países de su exilio ya habían estado allí durante casi siglo y medio. Las excavaciones realizadas en Nippur han proporcionado numerosos documentos que demuestran que muchos judíos ricos vivían en esa zona de Mesopotamia durante el reinado de Artajerjes I. Por eso quizás a Esdras y a sus colaboradores les haya resultado difícil convencer a muchos para que fueran con ellos a Palestina. Los repatriados solo podrían esperar una vida ardua en la antigua patria con menos comodidades que las de Babilonia. En vista de estas consideraciones, sorprende que Esdras hubiera logrado convencer a unas 2,000 familias para que echaran su suerte con las de sus hermanos en la antigua patria. Comentario bíblico adventista, tomo 3, página 378. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. ¿Qué nos dice esto acerca de la realidad de las pruebas y las dificultades para aquellos que quieren servir fielmente al Señor? Miércoles 27 de noviembre. Humillarse ante Dios. Lee Deuteronomios capítulo 30, versículos del 1 al 6. ¿Qué promesa se le dio al pueblo hebreo? ¿Qué debió haber significado esta promesa, entre otras similares, para hombres como Esdras y Nehemías? Esdras y Nehemías conocían las profecías. Ellos sabían que Dios iba a hacer regresar al pueblo del cautiverio. En Nehemías 9 vimos que entendían su historia y las razones de sus dificultades. Al mismo tiempo también conocían la gracia y la conducción de Dios a pesar de sus pecados. Por lo tanto, confiaron en el Señor, en que Él haría que el regreso del cautiverio fuera exitoso. Sin embargo, esas promesas no significaban que no enfrentarían muchos desafíos en el camino. Gran parte de este trimestre hasta ahora hemos examinado las pruebas y las tribulaciones que enfrentaron, incluso en medio de las promesas de Dios. Lee Esdras 8, 16 al 23. ¿Cuál era el desafío y cómo respondieron? A pesar de las promesas, Esdras sabía lo peligroso que era el viaje. Por lo tanto, ayunar y humillarse ante Dios eran formas de reconocer cuán dependientes eran de Dios para tener éxito. En este momento, con tantos peligros por delante, la idea de pedirle ayuda y protección al rey como mínimo se le había ocurrido a Esdras. Pero finalmente optó por no hacer eso en contraste con Nehemías, Nehemías 2:9, que tuvo una escolta para protegerlo. Esdras obviamente sentía que si la hubiese pedido, habría sido deshonroso para el Señor, porque ya le había dicho al rey, «La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan». Esdras 8:22. En este caso funcionó bien, ya que más tarde escribió, en Esdras 8:31, que el Señor los había protegido y llegaron a salvo a su destino. Por supuesto, debemos confiar en Dios para todo. Al mismo tiempo también, ¿en qué momentos podemos pedir ayuda incluso a aquellos que no son de nuestra fe? En muchos casos, ¿por qué eso es bueno e incluso apropiado?